Bueno, como habréis podido ver, se me han caído todas las partituras, pero no pasa nada, porque ellos se las saben. Sabiéndosela a ellos, no hay problema. Aquí no vamos a engañar. Bueno, vamos a continuar. Hace más ruido ellos que vosotros, ¿verdad? Hablando, me refiero. Bueno, vamos a continuar con un tema que es la banda sonora de una película de Disney. La verdad que Disney ha hecho siempre muchísimo por la música. Y hace años, casi todas las bandas sonoras las hacía con Big Bands. Y esta era una de ellas. La película es El libro de la selva. Y el tema se llama The Bare Necessities, que significa las necesidades esenciales o básicas. No las necesidades de los bares, que dice esto. Seguro que os gusta. Sonaba, ¿verdad que sonaba?